sale y ahí vas a encontrar la placita donde está todo el polvorín. Se toca derecho. ¿Dónde lo echamos? Ahorita. Ahorita. Seguramente tocamos mano. No, ya lo estás tirando. Huele rico, ¿ca? No, falta sí. Si deja de pasionar, se lleva 4 horas. ¿Qué es eso? Thank you. regresamos, ¿no? Depende. Depende de que yo quiera. La banda que saqueó la decía. Ya son una ventana.